Ya buscamos el final de esta última hora de esta programación de Aguja y Vinilo, El Otro Ritmo, el fin de semana con música de DJ Derou, que comenzó y la canción Illusion. Este último bloque de Aguja y Vinilo desde Argentina para esta nación retroelectrónica, para esta comunidad gigante amante a los grandes clásicos retroelectrónicos. Soy Trixer al aire. Ahorita, para que estén atentos, viene Corona, Derek López y algo de Afro Medusa, que hace rato no sonaba por estos lados, o que no, sí, que no sonaba hace rato, y por ahí ya está programado Afro Medusa con Pasilda. Aquí está Cartouche con Shame en la FM Imparable. Ritmo del fin de semana.

la FM. Siempre, siempre. Para tu hip hop, primera esa bonitinha, gostosinha, delicinha. Te encanta la morena, la mulata, rubiecita, cuando pasa así, agita y hace todo un carnaval. Para tu hip hop, primera esa bonitinha, gostosinha, delicinha. Te encanta la morena, la mulata, rubiecita, cuando pasa así, agita y hace todo un carnaval. Olho no lance. Para tu hip hop, primera esa bonitinha, gostosinha, delicinha. Te encanta la morena, la mulata, rubiecita, cuando pasa así, agita y hace todo un carnaval. En la FM, mañana tendremos a las 6 de la tarde de regreso con Ari Prince y a las 8 de la noche baladas americanas, el lado suave de la FM. Aquí está Corona con The Rhythm of the Night, en la número 1 de los clásicos, la FM imparable. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. This is

FM, el otro ritmo del fin de semana. Aguja y Vinilo. La energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y Vinilo. El otro ritmo del fin de semana. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez. En esta hora tuvimos a DJ Dero, Cartuche, Supermode, Rio y Derek López, al igual que Danny Conning con Disco 3000. No se muevan, no se vayan, quédense con nosotros porque ya viene el fin de semana. Aquí está Johnny O con el Fantasy Girl en la FM Imparable con Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. We'll be right back.